días para actuar. El mejor jazz de tu vida. Bienvenidos a la primera emisión del programa de Jazz para actuar. En este momento estamos dando inicio a una de muchas emisiones dedicadas a la difusión del jazz en todos sus géneros y estilos, desde sus orígenes hasta el jazz actual. Tendremos oportunidad de escuchar temas de jazz clásico, de big bands, swing, Dixieland, ragtime, Latin jazz, gypsy jazz y muchos más. Gracias por escucharnos y, sin mayor preámbulo, comenzamos. En Jazz para Tua contamos con la presencia del saxofonista Benny Golson, quien interpreta Killer Joe. Escuchamos a Benny Golson con Killer Joe. Ahora tendremos oportunidad de escuchar a la cantante sueca Miriam Aldá con el tema I Was Doing All Right. then suffer all the day. I just sit and wonder if life isn't one big blunder. But when you hold me tight, tingling all through, I feel somehow I was doing all right. But I'm doing better than ever now. Escuchamos a la cantante Miriam Aldá con I Was Doing All Right. Ahora vamos a escuchar al saxofonista Houston Person con el tema If. Thank you. Escuchamos a Houston Person con el tema If. Ahora vamos a pasar a un poco de piano jazz. Escucharemos a Teddy Wilson con el tema Sweet Lorraine. Escuchamos a Teddy Wilson con el tema Sweet Lorraine. Vamos ahora con otro pianista, con Duke Jordan, con el tema No Problem. Thank you. Escuchamos a Duke Jordan con el tema No Problem. Ahora vamos a escuchar un poco de música grabada en los años 20 con el director de orquesta Art Hyman, quien es considerado como un precursor de las grandes bandas. Vamos a escuchar a Art Hyman con el tema Little White Lies. I sigh, but there's no regretting in spite of my tears. The devil was in your heart, but heaven was in your eyes. The night that you told me those little white lies. Escuchamos a Art Hyman con el tema Little White Lies. Ahora vamos con una de las más influyentes cantantes de jazz en los años 60, Peggy Lee, con el tema They Can't Take That Away From Me. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Escuchamos a Peggy Lee interpretando They Can't Take That Away From Me. Ahora vamos a tener oportunidad de escuchar una grabación de la incomparable Billie Holiday, también conocida como Lady Day, acompañada al piano con Teddy Wilson, con el tema They Say. Thank you. Escuchamos a Billie Holiday acompañada al piano con Teddy Wilson con el tema de Daisy. Ahora pasaremos a escuchar un poco de bossa nova con uno de los compositores más importantes de Brasil, el cual es considerado uno de los fundadores del movimiento musical del bossa nova, Antônio Carlos Jobim, quien nos interpreta Berimbau. Escuchamos a Antônio Carlos Jobim con el tema Berimbau. Ahora vamos a escuchar a un director de orquesta, exponente de la época de las grandes bandas, Andy Kirk y su orquesta llamada The 12 Clouds of Joy, interpretando el tema I'm Getting Nowhere With You. And so it goes, we're alone again. Just when I think you're all my own again. Ting-a-ling, there's the phone again. And I'm getting nowhere with you. And so it goes, I begin again. Just when I think that love'll win again. There's the crowd walking in again. And I'm getting nowhere with you. Home, sweet home. we should be cozy there. Home, sweet home, but we can't even find an empty chair. And so it goes, well, I wait again. Just when I think I'm going great again, Father calls, hey, it's late again, and I'm getting nowhere with you. Just when I think I'm going great again, Father calls, hey, it's late again, and I'm getting nowhere with you. Escuchamos al director de orquesta Andy Kirk con el tema I'm Getting Nowhere With You, y pasamos ahora con el pianista Gerald Wiggins con el tema By the River St. Mary. Left by the river St. Mary, we pledged our love until eternity. The angels ring out upon the sea. We kissed and then we kissed again and parted on the sea. The angels ring out upon the sea. When winter's gone and spring is on, oh babe, I'll meet up by the river St. Mary. Step up the bab up the bab up the bam bab a dip it up a dilly bab a dip it up a bam bab a dip bam bab bam dil to bab. Bow, bow, bow, dreamy, dooby, dooby, dooby, dreamy, dooby, doo. Sheep up the bab up the bum, bobby, dibby, dobby, dilly, bobby, dibby, dobby, dobby, up, nobby, dobby, bum, bobby, da, da, da. Sheep up the open, the open, the open, the open, the bloom, the blue. She up the open, the open, the open, the open, the open, the open, the open, the open, the open, the the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble, the bubble. We blessed our love. ba on do ba da ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Escuchamos a Gerald Wiggins con el tema By the River San Mary. Ahora escucharemos un poco de Gypsy Jazz con Django Reinhardt, quien fue un músico originario de Bélgica. Fue considerado el creador en los años 30 del llamado Gypsy Jazz. Este género es una fusión entre el swing y la música tradicional gitana de Europa. Escuchemos a Django Reinhardt con su grupo The Hot Club of France Quintet con el tema ACQ Strut. Hemos escuchado a Django Reinhardt con el tema ACQ Strut. Vamos ahora con un trompetista. Vamos con Randy Sankey con el tema Thanks a Million. Thank you. Escuchamos a Randy Sankey con el tema Thanks a Million. Nuevamente tenemos a Randy Sankey, esta vez acompañado de The Andrew Scott Quintet y Mike Morley, con el tema Too Marvelous for Words. Thank you. escuchamos a The Andrew Scott Quintet con Randy Sankey and Mike Morley, con el tema Too Marvelous for Words. A continuación, escucharemos un poco más de Gypsy Jazz, esta vez con el grupo The Rosenberg Trio, con el tema Evocação de Jacobi. Este tema es interpretado en estilo Gypsy Jazz, sin embargo, está inspirado en la música del compositor brasileño Jacobi do Bandolim, quien fue uno de los principales exponentes del género llamado Joro en Brasil. Escuchemos. Escuchamos a The Rosenberg Trio con el tema Evocação de Jacobi. De alguna manera hemos llegado al final de esta primera emisión. Espero que haya sido de su agrado. Los invito a que visiten mi blog en leonardocorleone.com y mi portal de música classicjazz.co, sin la M, en donde encontrarán videos, podcasts y la mejor selección de jazz. Si tienen alguna sugerencia para futuras emisiones, se pueden comunicar conmigo en el correo electrónico leonardocorleone@gmail.com. Desde este micrófono, Leonardo Corleone, quien agradece su compañía y los espera en la próxima emisión. Hasta pronto. I'll love her and kiss him, my squeezy, my tippy, my mac, no, that smile all I do, cause all we know how much I'm all alone. Now you know, and I want you to know I do. Ghetto, ghetto, zappa, pooling.